escuchando murmullo de mil voces al caminar. Vocifera por no quedar siendo simple alma ya viviente. Siento el palpitar de mi vientre, en ocasiones contando frustraciones que no puedo comprender. Fuera ya patrones que yo no quiero yo ser. Momento de conectarme al capturante andante, sin apuros que me agobien al paso adelante. Ocultas ya nocturnas, sin rostro desafiantes, perdiéndose en sonidos tácticos, lúcidos, confluidos, donde recapacita mi actuales y andares ya vividos, entendiendo dónde quiero voy, siendo los que me guían al paso, al volverlo voy, vuelta y atrás vuelta, círculos mi andanza, paso lento avanzan al por seguir y seguir, directo donde el viento danza. Suelo atraparme, ahogarme en una gota de agua, como si lo insignificante me estorbara. Me estreso de la nada, rato de impaciencia, tendencia a hacerme reventar los pensamientos, tanta incompetencia. Respiro hondo, subo el volumen, MP3 en mano y el resto se consume. Todo calza, el palpitar constante de bateras. Olvido mis problemas, psicotrópico, mezcla suprema. Y el sonido que en mi boca se conduce, energía creativa, lo urgente se reduce. Es frecuente perder la mente, bola del volado, ritmo cardíaco y bajos fusionados. Toco el sonido que me entrega la salida cuando me encuentro perdida. Refugios en palabras de forasteras que no esperan tropezar ni fantasear con un mundo ideal. Solo rodear el vacío sin frontera, en emociones sin lío ni espera. Uniendo ya la loca mente practicante, atacante de el diario a diario, donde se expresa lo que veo a mi alrededor. Uniendo ya la voz penetrante y a fusión, lista para explayarse, no callarse en cualquier lugar donde te dirija el caminar. Busco refugio, RAP me rescata de eso lazo que es tan puro darte la lata. Sinfónicamente comprendo, beatmaker, alquimista, CNC, la mente artística trasciendo. La tensión va desapareciendo, sincronizo el ritmo, el alma en trance la mantengo. Sur tendencia promoviendo, 7M away, tus oídos van absorbiendo. Refugio que apasiona la mente, refugio que no quiero esconder. Mezclo el sonido para lograr la realidad ver. Refugio que apasiona la mente, refugio que no quiero esconder. Mezclo el sonido para lograr la realidad ver. Make a way, golpe de mente, rap Patagonia X1, yeah.